Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El Augurio. La historia de América está llena de anécdotas que desbordan la fantasía de cualquier novelista. Cuentan que Simón Bolívar y Fernando VII, siendo apenas unos muchachos, se conocieron en un juego de pelota. A comienzos de los 1800, Bolívar visita a su tío Esteban Palacios en España. Allí departen con la reina María Luisa de Parma y el futuro Fernando VII, quien tiene la misma edad de Bolívar. A la reina le simpatiza el joven caraqueño y obliga a su hijo a que juegue con Bolívar a la pelota. Bolívar toma ventaja y de un pelotazo le tumba la gorra a Fernando, quien exclama: ¡Imbécil! ¡Recógeme de inmediato la gorra y arrodíllate ante mí! La reina espantada le dice: ¡Fernando! ¿Cómo te atreves a insultar a tu invitado? ¡Pide disculpas de inmediato! La verdad es que nadie sabe cómo terminó el incidente, pero mucho se ha dicho a través de los siglos que este desgorramiento del príncipe por Bolívar era un augurio de lo que más tarde le haría al arrebatarle sus colonias en América. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.